Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Hasta dónde? Hasta los cielos. No hay medida. No hay medida para la misericordia de nuestro Dios. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué hermoso saber que la fidelidad de Dios no se agota tampoco. Ni su misericordia, ni su fidelidad se ha agotado. Versículo 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, lo vuelve a decir. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor, por tu gran e inagotable misericordia. Y porque es por tu fidelidad, Señor, que nosotros podemos hoy reconocerte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador, el que vino a redimirnos, el que pagó el precio de nuestro rescate. A ti, Señor, te damos la gloria. A ti y solo a ti te damos la honra hoy y siempre. Amén. Amén. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta reunión en el Día del Señor, donde, como ya lo hemos estado expresando a través de los cantos, a través de estas reflexiones, estamos unidos con un propósito, ¿verdad? Que es exaltar al Señor Jesucristo, reconocer que Él y solo Él merece nuestra adoración y que por su gran amor nos ha hecho parte de esto que hoy podemos vivir. Hemos estado estudiando las obras del Espíritu Santo y específicamente la semana pasada hablamos acerca del bautismo, empezamos a hablar acerca del bautismo en, con o por el Espíritu Santo. No vamos a entrar en esa discusión de que si es en o con o por, porque ya lo vimos, en el griego es realmente lo mismo. Los niños que aún faltan de pasar a su salón pueden hacerlo, vi que la mayoría habían salido, pero todavía quedaban por ahí algunos más obedientes, ¿verdad? La instrucción de pueden salir, ¿okay? Entonces, no sé si ellos o los padres, ojalá hayan sido ellos. Dentro de lo que hemos estado hablando del Espíritu Santo, hemos dicho que el Espíritu Santo ha sido enviado para darnos, entre otras cosas, la seguridad de hijos. ¿Sí? Él es el que nos asegura como hijos de Dios. También ha sido enviado para consolarnos. Él es el otro consolador que el Señor Jesús dijo que vendría. También está aquí para asegurarnos de nuestra salvación. Y no nada más en el sentido de darnos esa convicción, esa certeza de nuestra salvación, sino para asegurarnos, ¿verdad? O asegurarse de que lleguemos a la presencia del Señor. Y lo hace a través de la garantía, ¿verdad? Que Él representa, esa garantía, esas arras del Espíritu, que son las que nos han sido dadas como un depósito anticipado, como una garantía de que algún día estaremos en la presencia del Señor. Es también por el Espíritu Santo que la iglesia de Cristo es formada, y de eso estuvimos hablando la semana pasada. La iglesia de Cristo es formada por el Espíritu Santo. Jesús había prometido dos cosas en relación a lo que sucedería en Hechos, específicamente en Hechos capítulo 2. Estas dos cosas que Él prometió tienen que ver precisamente con el inicio de la era de la iglesia. En Mateo 16, 18, Jesús dijo: y yo también te digo, hablándole a Pedro y a sus discípulos, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús había anticipado la formación de la iglesia, que Él edificaría su iglesia y lo haría sobre la base de la declaración de Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda cosa que prometió Jesús en relación a Hechos, capítulo 2, es la venida del Espíritu Santo en Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Hasta ese momento Jesús era el Consolador presente, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya hemos hablado ampliamente de esto, ¿no? La diferencia en estar con o estar en. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, lo deja aún más claro. Ya habla directamente, dice: estando juntos, Hechos 1, 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les anticipaba que en poco tiempo ellos iban a recibir la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia nacería y los creyentes serían bautizados por el Espíritu Santo. Los dos eventos sucederían al mismo tiempo, en el mismo día. Y eso es algo muy importante y maravilloso. ¿Cuándo sería esto? ¿Cuándo sucederían estas cosas? Él nada más dijo dentro de pocos días. Sabemos nosotros, porque es un hecho ya realizado y además está ahí en las Escrituras, qué sucedió cuando llegó el día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 1. Hechos 2, 1, si me acompañan ahí. Dice Hechos 2.1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuándo sucedió? El día de Pentecostés. Este es el día en el que la iglesia nació, el día de Pentecostés, el día que Dios escogió para cumplir su promesa de enviar a su Espíritu a morar en el creyente. No podía ser de otra manera. Desde la antigüedad esto había sido anticipado mediante la celebración por parte de los judíos de la fiesta de Pentecostés. Los judíos celebraban varias fiestas, todas ellas anticipaban de alguna manera los eventos que habrían de suceder después. Pentecostés tiene una estricta relación con el bautismo del Espíritu Santo, como lo vamos a ver. Aquí Hechos 2, que narra este evento, es un pasaje de transición y es importante entender esto, es un pasaje de transición. El fin de una era, la era del Antiguo Testamento, y el comienzo de otra era, ¿sí?, que es la iglesia. La era de la iglesia estaba por comenzar. La obra redentora de Jesús a través de su muerte y resurrección se concretiza en el envío del Espíritu Santo para iniciar esta nueva era. Anteriormente, el Espíritu Santo estaba con la gente, ahora estaría en las personas. Él escogía, no es que el Espíritu Santo no estuviera antes aquí, desde el principio, ¿verdad? Lo vemos en Génesis, y de ahí en adelante, sino que escogía a personas sobre las cuales manifestarse, y así lo hacía. Pero ahora estaría en el creyente. Esta es la era de la iglesia. En el Antiguo Testamento la gente servía a Dios principalmente por temor a las consecuencias de desobedecer la ley. Aquel que fallara en cumplir la ley, pues tenía la condenación de su parte. Ahora los cristianos servimos a Dios por amor a Jesucristo, impulsados por la permanencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es una motivación totalmente diferente. Es el nacimiento de la iglesia, el cuerpo de creyentes en perfecta unión con Cristo y en los que habita el Espíritu Santo. Empieza la era de la iglesia. En 1 Corintios 3:16 dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de los creyentes. Es, como Pablo mismo lo llama, un misterio que se empieza a revelar. En el Antiguo Testamento, Dios anticipa su plan redentor en términos de la ley y los sacrificios. Todo lo que se hacía apuntaba a lo que sucedería en la obra redentora de Jesucristo. Después vino Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó corporalmente. Enseguida Jesús asciende al cielo para enviar al Espíritu Santo a llevar a cabo el nacimiento de la iglesia. Eventos importantísimos, ¿verdad? La muerte y resurrección de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Y estos están íntimamente ligados. Jesús debía ser glorificado para que viniera el Espíritu Santo. Él mismo lo dijo ahí en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando lo narra aquí, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, no nada más el que cree en mí, ahí da la clave, como dice la Escritura, porque muchas veces como que decimos creer, ¿verdad?, en Dios, decimos creer en Jesús, pero creemos a la manera que queremos creer, a como aprendimos por ahí o por acá. Pero aquí es muy claro el Señor cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿sí?, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la clave en el creer no está en lo que yo me imagino que es, sino lo que dice la Escritura que es acerca de Jesucristo. De ahí la importancia de que estemos estudiando las Escrituras, de que leamos la Biblia, para que se nos quiten todos esos conceptos, ¿verdad?, que hemos tomado de aquí y de allá, y lo hagamos realmente a la manera de Dios. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hemos hablado de esto, ¿no? De cómo cuando la persona cree, impulsado por el Espíritu Santo, la persona cree, pone su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, de acuerdo a lo que dice la Escritura, en ese momento nace de nuevo y es posesionado por el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en la persona. Esto lo hablamos ampliamente la semana pasada. Y aquí lo dice Jesús: de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo vendrá a morar en él, como leímos en 1 Corintios 3:16, que somos templo del Espíritu. Algunos dirían catedrales, pero bueno. Somos templo de Dios. El Espíritu mora en aquellos que hemos creído el mensaje redentor de Jesucristo. Esto dijo del Espíritu, dice ahí Juan en Juan 7:39, que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Cómo? Como dice la Escritura. ¿Sí? Porque alguien puede decir, sí, yo creo que Jesús es el Salvador, pero no creo que sea mi Señor, no creo que sea el Señor de mi vida. Pues entonces no hay una fe salvadora ahí. Es como dice la Escritura. Y aparte que no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Esto es importante, Jesús murió, resucitó, ¿sí?, pero no había sido glorificado y por lo tanto no venía todavía el Espíritu Santo, como había sido hecha la promesa. Jesús debía regresar al Padre para que viniera el Espíritu Santo. Cosa que sucede, Jesús cumplió su encomienda aquí en la tierra, va al Padre, quien en respuesta por la obra perfecta de Cristo, envía al Espíritu Santo a morar en los creyentes. ¿Vamos bien? Ahí en Hechos narra el nacimiento de esto que hoy conocemos como la iglesia. Y es importante entender cómo sucedieron estos hechos para que no nos vayamos con la finta y asociemos eventos que no están relacionados realmente con este acontecimiento tan maravilloso que es Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Hechos, no lo vamos a leer, pero les voy a comentar algunas cosas. Podemos ver la preparación para el nacimiento de la iglesia. Jesús les dice, espérense en Jerusalén a que venga el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 1 habla de la preparación para el nacimiento de la iglesia. Y en Hechos 2, la iglesia nace. Hechos 1, la preparación. Hechos 2, la iglesia nace. Hechos 1, los discípulos esperan el Espíritu Santo. Hechos 2, el Espíritu Santo viene. Hechos 1, los discípulos son equipados, se les promete poder. Hechos 1, 8, recibirán poder para testificar. Y Hechos 2, se les da ese poder. Hechos 1, los discípulos esperan. Hechos 2, los discípulos son enviados. ¿Qué dijo Jesús? Van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, ¿sí?, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Hechos 1 es la promesa, Hechos 2 es el cumplimiento. Hechos 1, fin de una era, la era del judaísmo. Y Hechos 2, inicio de una nueva era, que es la era de ¿quién? De la iglesia. ¿Okay? En Hechos 1 el Espíritu Santo es prometido, en Hechos 2 el Espíritu Santo mora en el creyente. Hechos 1, Jesús va al Padre. Hechos 2, el Espíritu Santo viene a la tierra. El Señor prometió que sucedería y es precisamente aquí en Hechos 2 que esto sucede. Aquí se narra este gran acontecimiento en el que nace la iglesia. ¿Cuándo se dio? Empecemos por ver eso. ¿Cuándo sucedió esto? Leímos ahí, leemos en Hechos 2:1, cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés. Es importante tener esto en cuenta. Ahorita vamos a hablar de Pentecostés, la celebración de esa fiesta judía tan importante. Pero es importante ver aquí que no dice que cuando los discípulos habían hecho tal o cual cosa, estas cosas sucedieron. O cuando habían cumplido algún requisito ceremonial, o habían pagado el precio, ¿verdad? En oración y ayuno y no sé cuántas cosas, entonces vino el Espíritu Santo. ¿Y por qué comento eso? Porque luego, si no lo entendemos en el contexto correcto, lo asociamos con otro tipo de eventos que no tienen que ver con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se da? Cuando llegó el día anticipado por Dios. Es en el tiempo de Dios que esto se da. No es en respuesta a algo que el hombre hace. Ya estaba predicho que así iba a ser. La fiesta judía de Pentecostés anticipaba este acontecimiento. Por siglos y siglos lo estuvieron haciendo. Era en el tiempo perfecto de Dios que el plan redentor se llevaría a cabo y tenía que ser de esa manera. Lo mismo sucedió con la Pascua. Siglos y siglos celebrando la Pascua, el sacrificio del Cordero, la presentación, ¿verdad?, de la ofrenda de un animal inocente para el perdón de los pecados, anunciando lo que sucedería en Cristo, el Cordero inmolado. Por eso Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que lo podía hacer. Y cuando llega el momento, se da la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, entonces se cumple lo que por tanto tiempo se había anticipado. Ya no era necesario seguir haciendo sacrificios. Y tampoco ese evento se puede repetir otra vez. Ya no podemos crucificar otra vez a Jesús. Ya no va a venir en forma corporal para ser crucificado otra vez. Es un evento que había sido anticipado, que llega el momento, sucede, y tenemos todos los beneficios de eso, ¿verdad? Y así como la Pascua sucedió cuando tenía que suceder, también Pentecostés sucedió cuando Dios lo había planeado que debía ocurrir. Es importante entender esto para no sacar conclusiones equivocadas sobre los acontecimientos. La fiesta de Pentecostés celebrada por los judíos era una fiesta de gran importancia. Una de las tres fiestas en la que todo varón judío debía acudir, donde quiera que estuviera. Eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, dentro de las siete fiestas principales de los judíos. Si vamos ahí a Levíticos 23, Fíjese, a partir, por ejemplo, en el versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. Sí, era una de las fiestas que tenía que celebrar, el 14º día del mes primero. Más adelante, en el versículo 9 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Versículo 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Sí? ¿Cuántos días son? 7 semanas por 7, 49, ¿verdad? Después del día de reposo de la Pascua, o sea, el domingo posterior a la crucifixión de Jesús, se empiezan a contar las 7 semanas. ¿Sí? Versículo 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Pentecostés quiere decir 50. Entonces, 50 días exactamente después, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Ahí lo dejamos un momentito. ¿Okay? Entonces, vemos aquí algunas claves importantes en estas fiestas. Primero, la Pascua. La Pascua describe la muerte de Cristo como el Cordero de Dios. La salida del pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto y que se dio mediante el sacrificio de un cordero y la colocación de la sangre en los dinteles de las casas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Dios les pidió a los hebreos que estaban en Egipto esclavizados que sacrificaron un cordero y la sangre la utilizaran para marcar la entrada de la casa y de esa manera el ángel de la muerte pasaría y no traería muerte sobre los primogénitos de todas esas familias, lo cual sí hizo con los egipcios y eso lo celebraban, eso lo conmemoraban en la fiesta de la Pascua. Dentro de esta fiesta estaba la fiesta de las primicias. El día después del sábado de la Pascua, o sea, el domingo siguiente, iban y recogían de la cosecha de la cebada, que ya estaba empezando a madurar, iban y de entre la cosecha tomaban algunos granos, sí, algunas espigas de la cebada que estaban más maduras, ¿okay? Las traían y las ofrecían como ofrenda a Dios. Y esto era en anticipación de lo que sería la cosecha. ¿Sí? Era como decir, aquí está una muestra de la abundancia que Dios va a traer sobre nuestras vidas. Y la presentaban como ofrenda a Dios. O sea, por eso se llama Día de las Primicias o los frutos, ¿no? Los primeros frutos. ¿Okay? ¿Qué significaba o qué representaba esto? ¿Cuándo se dio? El domingo después de la crucifixión. ¿Y qué conmemoramos el domingo siguiente después de la crucifixión? ¿Mande? La resurrección, ¿verdad? La resurrección de Cristo. ¿Okay? Entonces, esta fiesta o esta celebración anticipaba la resurrección de Cristo. Esa promesa de una cosecha abundante, empezando por esa muestra, esa primera muestra, es precisamente lo que ocurrió con la resurrección de Jesús. Dice la Escritura, en 1 Corintios 15, 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, o sea, el primero, primicias de los que durmieron es hecho, ¿sí? Y así como Jesús fue el primero en resucitar y eso nos garantiza a nosotros que hay resurrección, así también ellos lo hacían con la cosecha. Anticipaba entonces lo que ocurriría en Cristo. Es una garantía de que viviremos para siempre. Juan 14, 19, para los que están anotando, dice: todavía un poco, palabras de Jesús, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? La promesa de la vida eterna a través de que Él fue el primero en resucitar, en vencer a la muerte. Después de esas fiestas, se cuentan los 50 días y viene Pentecostés. Pentecostés 50. Esta fiesta de Pentecostés también se conoce como la fiesta de la cosecha, la fiesta de los primeros frutos del trigo o la fiesta de las semanas o de la conclusión. No les voy a decir los nombres en hebreo porque parecería más ebrio que hebreo. Shak, Hakasir y así, ¿no? O sea, bueno, X. También celebraban los judíos la ley de Moisés. Esto no es un hecho así contundente, pero la tradición lo dice, ya que calculaban que habían transcurrido 50 días entre la salida de Egipto y la llegada de la ley. Pero bueno, veamos la similitud de esta celebración de la fiesta de Pentecostés con lo que sucedió ahora narrado en el libro de Hechos, ¿sí? Es importante entender lo que se anticipó con lo que se dio. Se llamó, como les dije, entre otros nombres, la fiesta de las cosechas o de la cosecha. Y en este caso, de la cosecha del trigo. En un día de la cronología divina, esto sucede. Un día anunciado desde la antigüedad y retratado mediante la celebración de esta fiesta tan importante del Pentecostés. Insisto, no tiene nada que ver con algún plan o condición cumplida por el hombre. No habla de que cuando el hombre cumplió tal o cual cosa, entonces vino Pentecostés. Fue en el tiempo preciso de Dios. Y es conocido, como le decía, como el día de los primeros frutos. Se acercaba también la cosecha del trigo, la cosecha más importante para ellos. Y hacían lo mismo. En anticipación de una gran cosecha que ellos recibirían, iban, tomaban algunas muestras del trigo ya maduro, lo traían, pero a diferencia del día de las primicias, que nada más presentaban el grano delante de Dios, ahora sí se les había ordenado que prepararan pan. Se preparaban dos panes con ese trigo nuevo. Era un trigo nuevecito, fresco, ¿verdad? Lo molían y hacían pan. Preparaban dos barras de pan. En este caso, era un pan leudado. A diferencia de la Pascua, cuando no se les permitía comer pan leudado. ¿Por qué la diferencia? Porque la levadura representa el pecado. Y en Cristo no había pecado. Pero en la iglesia sí hay pecado. Y lo vamos a comentar. El caso es que era una especie de garantía de la abundante cosecha que estaba por venir. En otras palabras, anticipaba la garantía de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. La herencia que tenemos es el Espíritu Santo. Y qué interesante que aparte de la resurrección de nuestro Señor Jesús, tenemos la garantía de salvación a través del Espíritu Santo. Él es el que nos asegura la herencia guardándonos para aquel día. ¿Sí? 2 Corintios 5:5, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Qué nos dio? Su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Sí? En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo escuchado el evangelio y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello, como lo hemos comentado anteriormente, es el sello de la posesión que Dios hace de nuestra vida. ¿Sí? Nos posesiona. Y a diferencia, bueno, el versículo 14 en Efesios 1 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo leía Gastón al principio, ¿no? A diferencia del día de las primicias de la cebada, en esta ocasión el trigo recogido es molido y horneado en dos panes leudados, como les comentaba. Qué interesante que ya no son granos o espigas individuales las que se presentan. Ahora los granos son molidos y transformados en piezas de pan. ¿No se les hace eso que es precisamente lo que ocurre con la iglesia? Los creyentes, cada uno de los creyentes en forma individual que reciben al Espíritu Santo, vienen a formar parte de algo, como hemos visto, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia, ¿sí? Y esos panes representan precisamente la unidad en la diversidad. De muchos granos sale uno. Ya mezclados, ya no hay raza, ya no hay nación, ya no hay esclavo, libre, hombre, mujer. Ya somos uno en Cristo. Cada uno en lo particular, morando el Espíritu Santo en nosotros, pero todos unidos como iglesia. Y eso es lo misterioso y maravilloso, además de lo que es precisamente la iglesia. Estamos hablando del inicio de la era de la iglesia. Así que en el perfecto diseño de Dios, la iglesia nacería en Pentecostés para cumplir a la perfección la profecía. Nada estaba hecho al azar. Todo estaba perfectamente planeado por Dios. El Espíritu Santo vendría como los primeros frutos, siendo la garantía de nuestra herencia, así como Cristo fue las primicias y garantía de nuestra resurrección. El día fue especificado por Dios en su completa soberanía. No hay nada que el hombre haya hecho para provocar ese día. Así que no hay nada que nosotros, hoy en día, los cristianos, hayamos hecho o podamos hacer para provocar la venida del Espíritu Santo. Y esto es muy importante entenderlo. Cristo murió en el momento perfecto, resucitó en el día correcto, y el Espíritu Santo vino en el tiempo predicho por Dios. Sabemos entonces por qué sucedió en el día de Pentecostés y que este evento Este evento es irrepetible y fuera del plan de los hombres. No podemos repetir un Pentecostés nosotros, como muchos andan tratando de hacerlo. ¿Sí? Ya se dio, ya sucedió, ahí vino el Espíritu Santo y de ahí en adelante, ¿sí?, los que ponen su fe en Jesucristo reciben el sello del Espíritu Santo, reciben al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ahí es donde empezó, ahí es donde se dio. Este evento es irrepetible, así como la muerte de Jesús fue irrepetible. No es algo que se pueda llevar a cabo otra vez. ¿Cuándo sucedió? En Pentecostés. Pero además dice que sucedió, ¿cómo? De repente. ¿Sí? De repente. Y aunque los discípulos ahí esperaban la promesa de Jesús, realmente no sabían lo que ocurriría ni cómo sucedería. Así que repentinamente, así como el Señor vendrá por su iglesia, dice la Escritura que va a venir por su iglesia, ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Pues así como vino, va a venir por su iglesia, así formó su iglesia también. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos. Y empezó con ese grupo de personas. En una casa, esperando la promesa del Señor, y ahí empezó. Y va a terminar cuando retire a su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia inicia en un momento instantáneo, inesperado y milagroso, y se va de la misma manera. Dios, en su soberanía, determina cuándo comienza y cuando la retira. Y para que quede más claro, no nomás dice que sucedió de repente, sino que también dice que esa evidencia, ¿verdad?, esa manifestación que hubo de su venida, vino del cielo. ¿Sí? Vino del cielo. Esto es interesante porque, pues, no obedece a algo terrenal, es algo que Dios envió. El origen del estruendo que ahí ellos pudieron escuchar venía de Dios. ¿Cómo se manifestó? Pues se manifestó precisamente mediante un estruendo. Dice ahí en Hechos 2:2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Sí? Fíjense cómo dice ahí, que era como de un viento. ¿Sí? ¿Han escuchado el sonido del viento? ¿Sí? ¿Han escuchado el sonido del viento huracanado? ¿Sí? Es terrible, ¿no? Es terrible. Pero no era un viento, era el sonido de un viento huracanado. De repente viene y llena con su presencia toda la casa. En ese momento el Espíritu Santo inundaba todo ese lugar. Ahí donde estaban reunidos. Y lo que estaba sucediendo ahí atrajo a las multitudes que había alrededor, porque era la... Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Venía gente de todas partes. ¿Sí? Era una de las fiestas obligatorias para todo varón judío. Tenían que estar ahí, había muchísima gente. En ese preciso momento es que los que allí estaban reunidos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de Hechos 1:5, donde Jesús les dice: no se vayan, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y los va a bautizar. Lo que ocurre después, que vamos a comentar la próxima semana, es algo aparte, que es la llenura del Espíritu Santo y que capacita a los apóstoles para transmitir el mensaje del Evangelio con poder, con un poder tal que no les importaba lo que le hicieran a ellos, ¿no? Así que el bautismo en el Espíritu Santo, es importante entender esto, no es un evento experiencial. O sea, no es nada más una experiencia. No tiene que ser así. Y así como no experimentamos la justificación al recibir a Cristo, a ver, ¿quién experimentó la justificación? ¿Creíste, verdad? ¿Creíste en el sacrificio de Cristo? Pero la justificación no se experimenta, simplemente lo crees, ¿sí? Y parte, como leímos hace un rato, de precisamente creer el mensaje del Evangelio. Entonces, ocurrió, y ocurrió algo especial al ser adoptados como hijos de Dios. No tenemos por qué sentir algo. No tenemos por qué sentir algo cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Que a partir de ahí deben suceder muchas cosas totalmente de acuerdo. La vida tiene que ser transformada a partir de ese momento, ¿sí? Pero en sí el acto de ser introducidos en la iglesia, de ser introducidos en el cuerpo de Cristo, no es un evento experiencial, no es algo que tenemos que darnos cuenta de ello. Simplemente creerlo por fe. Es a través de vivir en la plenitud del Espíritu que empezamos, ahora sí, a experimentar muchas otras cosas, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros. Leíamos en Corintios la semana pasada que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es un acto mediante el cual el Espíritu Santo toma al creyente y lo coloca en el cuerpo que es la iglesia. Bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo pone al creyente en unión con Cristo en su cuerpo, ¿sí? Coloca al nuevo creyente dentro del cuerpo, así como los granos de trigo fueron molidos y preparados en un pan. Y esto es un misterio, pero que estaba anticipado mediante la preparación precisamente en Pentecostés de los panes con levadura. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en Cristo. Así que al poner la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos colocó en el cuerpo, en unión con Cristo y con todos los demás creyentes por medio del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Al ser salvos, somos sepultados con Él en su muerte y resucitados con Él para estar unidos a Él por toda la eternidad. Pero así como es algo que sucede en forma colectiva, en el sentido de que somos de repente introducidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también y antes es una situación individual. En Hechos 2, versículo 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, eran una especie de llamitas, ¿verdad? O ya, no sé de qué tamaño, pero llamas, ¿verdad?, que se repartieron sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. De alguna manera indicando que cada uno de los que estaban ahí estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. Haciendo su obra colectiva el Espíritu Santo al formar la iglesia, pero también la obra individual. Cada uno se estaba dando evidencia de que cada uno de ellos en ese momento estaba siendo poseído por el Espíritu Santo. Es similar a lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado por Juan. ¿Se acuerdan? Que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. No que Jesús fuera bautizado por el Espíritu, porque él no necesitaba ser bautizado por el Espíritu, pero sí una manifestación de aprobación de Dios sobre lo que estaba sucediendo y de identificación de Jesús como el Hijo de Dios. Bueno, pues ahora se estaba identificando a cada uno de los creyentes ahí presentes como hijos de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo estaba cayendo sobre cada uno de ellos. ¿Por qué lo quiso hacer así Dios? ¿Quién sabe? Pero no es algo que tenga que volver a suceder. Es más, no hay registro de que haya vuelto a suceder eso. De que al momento que alguien cree, alguna lengua de fuego, alguna llama, alguna situación ahí se vea sobre su cabeza. Yo creo en lo personal que era evidencia porque como apenas estaba empezando esto, era algo totalmente novedoso, ellos mismos tenían que darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lo que Jesús les había prometido que iba a suceder, que vendría el Espíritu Santo, quería que quedara bien claro que en ese momento estaba sucediendo. Y así lo escogió hacer. Y los que estaban viendo ahí unos a otros decían, oye, pues realmente esto es lo que el Señor nos había prometido. Así que esto es lo que experimentaron en ese día de Pentecostés. No debía quedar duda acerca de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? El Señor les había anticipado que iban a ser bautizados por el Espíritu y ahora estaba ocurriendo. Y una vez que el Espíritu Santo estaba en ellos, son llenados de la presencia de Dios y capacitados para testificar de Cristo. ¿Qué les había dicho el Señor en Hechos 1:8? Recibirán poder, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para ser testigos. Y es precisamente lo que vemos a través del libro de los Hechos, cómo los apóstoles dan una demostración de un denuedo, de un valor sobrenatural para testificar de Cristo, empezando por Pedro ahí mismo en ese evento, ¿no? Juan, Esteban, Pablo, todos dispuestos a dar su vida, y algunos la dieron literalmente por el Evangelio. Y aún ante amenazas, golpizas, cárceles, su muerte, ellos no desistieron en predicar el Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque el Espíritu Santo, cuando viene sobre el nuevo creyente, lo capacita principalmente para ser testigo de Cristo. Y claro, vienen una serie de dones que vamos a estar viendo, que tienen como propósito la edificación de la iglesia. Porque como ya hemos comentado, somos muchos, diferentes, pero en uno solo, en Cristo. Y Dios repartió dones para que pudiéramos funcionar como un cuerpo, ¿no? Así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos trabajan con el mismo propósito. Entonces, ciertamente, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, junto con Él viene una serie de dones, capacidades que Dios nos da para cumplir su propósito. Pero especialmente, y esto no debemos dejarlo por un lado, es el poder para testificar. Si algo caracteriza el tiempo de los hechos de los apóstoles, es ese poder, ese denuedo, ese valor para testificar de Cristo. Hoy en día existen muchos pseudoapóstoles, que tenemos que decirlo, solamente promueven señales milagrosas o nuevas revelaciones y que quieren replicar Pentecostés y quieren que sucedan cosas que sucedieron en el pasado, pero que no predican el verdadero evangelio. Hablan de prosperidad, hablan de sanidad, hablan de una vida feliz y de gran poder para los cristianos para conseguir como que doblarle la mano a Dios para que haga lo que uno quiere. Eso no es lo que vemos en el libro de los Hechos. Eso no es. Insisto, Jesús dijo, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y ese poder va a ser para ser testigos de Cristo en toda la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque primeramente sabemos que Él es el que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio en cualquier persona. Yo te pido, Señor, en esta tarde que si alguien aquí aún no ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, que hoy tú lo convicciones a esta persona de pecado, de justicia y de juicio. Que venga sobre su vida un verdadero arrepentimiento y reconocimiento de que solamente al creer en Jesús, como dice la Escritura, podrán tener la salvación. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Que haya un reconocimiento en que el único que salva, que la única manera de no ir al infierno es a través de la obra redentora de Jesús. Que cada uno de nosotros podamos reconocer eso, estar convencidos por tu Espíritu Santo de eso, Señor. Gracias porque al haber creído tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Y no lo has dado con medida. Somos templo de Dios, hemos sido revestidos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, mediante nuestra comunión contigo y la fe, a llevar una vida que realmente manifieste que tú vives y que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Que podamos vivir en la plenitud de tu Espíritu, Señor, a través de la fe, a través de irte conociendo cada día más y de irnos entregando y cediendo nuestra voluntad más a ti, Señor. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso que nos has dado, que nos asegura para el día de estar en tu presencia. Que nos da la convicción de que somos tus hijos y que podemos llamarte Abba Padre. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.